Tenemos al niño Rodríguez al aire, ¿puede ser? Sí, acá estoy, hola. Hola, ah, hola, hola. Qué buena onda. ¿Cómo va todo? Nos enteramos que, bueno, después de todo este gran mundo que se armó a partir del cortometraje que hiciste, finalmente te vas a encontrar con María Teresa. ¿Cómo es que se dio esta posibilidad? Bueno, mirá, cuando después de que el viral empieza a aparecer en todos lados, resulta que apareció María Teresa. María Teresa empezó a dar notas, un montón de notas, y claro. A mí nos sorprendió enormemente. Lo que pasa es que en ese momento como nos pareció que tenía que hablar ella, no nos metimos demasiado en esa parte de la noticia, porque era, además era muy surrealista y no la conocíamos. Y bueno, después leyendo y después Andrea habló con ella por teléfono, resultó ser una señora muy particular, pero con muy buena onda. Así que bueno, como que quedó pendiente eso de charlar y ellos viven en Mar del Plata, nosotros acá. Claro. Y un día nos llaman, un día, hace 8 o 6 días, nos llama Google Argentina y nos invita a armar una conversación con ella, pero no entre ella y nosotros, entre todos los integrantes de este viral. Ah, interesante. Claro, que cortó el audio, el que lo subió, el que lo mandó, el que lo produjo. O sea que un poco sería también repartir esa responsabilidad que hoy te adjudican todos a vos de que se haya transformado en algo famoso ese momento íntimo. Yo, hay algo que ¿te imaginabas que la respuesta de este matrimonio iba a ser tan copada respecto de esta aparición? No, ni siquiera me imaginaba si iban a aparecer o no. Imagínate que no me... Cuando aparecieron dijimos, bueno, a ver qué onda también. Y la verdad que se comportaron como dos copados. Ajá. Así que ya, digamos, en un punto ya nos pareció que correspondía hablar con ellos, que era de buena onda, y también era una forma de poner un cierre a esto que a mí me parece que fue hace un montón, pero fue hace apenas un mes. Y vos me contabas recién que, claro, bueno, esto se mediatizó un montón, vos la dejaste pasar, o sea, no interviniste en el tema, la dejaste no, como a ella. Pasar. No tenía mucho que decir tampoco, ni quería saludarla a ella por ahí a través de medios, sí me pareció muy divertida toda la cobertura de los medios, de hecho guardé todos los links y qué sé yo, pero también quería verla a ella yo, en ese momento yo me sentía más espectador que protagonista. Claro. Y bueno, y después, digamos, pensando, nosotros pensamos, bueno, ya está, y nos apareció la gente de Google para darle una vuelta más al asunto. Ah, eso, ¿cómo surge la idea de hacerlo a través de la web? Bueno, ellos aparecen, ¿no? Ellos nos llaman, habían visto todo el fenómeno, les interesó que fuera un viral, les interesó que estuviera subido a YouTube, en donde ya superó el 1 millón de visitas y sumamos otros lugares donde está subido, creo que supera largamente los 2 millones. Así que bueno, ellos dijeron, les ponemos todo a su servicio, dijimos que sí, a mí me pareció que esto sí valía la pena, era como una mutación nueva del virus por internet, una cosa así, digamos. Sí. Entonces, no sé, como todo, esto sí me pareció divertido y por eso lo hacemos. Qué bien. Cuando te encontraste con esta María Teresa y Enrique, hubo algo como... porque todos nos veníamos hablando de esto, de que todos nos habíamos imaginado una historia a partir de la historia que contás vos. Ese contraste con... ¿encontraste coincidencias entre los personajes que... Mirá, la verdad que la historia que contaron ellos era muy parecida a lo que nos habíamos imaginado nosotros. Suponíamos que había... que cuando él le pedía un toallón y una toalla era porque vivía en otro, estaba viviendo en otro lado, de prestado. Suponíamos que había un tema con unos terrenos, que ella, creíamos que ella era docente y al final resultó que era docente por cómo se expresaba. Así que no, la sorpresa fue que aparecieran y estuvieran vivos y se hubieran reconocido. Ellos se reconocieron recién cuando lo vieron, no sé, o en Telenoche o algún noticiero de ese estilo. No es que ellos son de estar mucho en internet. Claro. Y o sea que la historia esta, a mí lo que me encarga esta historia, que pasó de un cassette a un MP3, a un cortometraje, a diarios, revistas y tele, y ahora de nuevo internet. ¿Se entiende? Es como... se comporta bien como un virus, ¿no? Cubre todo. Bueno, está bien. Igual estamos como, le estás como encontrando una vuelta de rosca a esta cosa medio podrida de los medios, me parece, ¿no? Sí, me pareció eso, una vuelta de rosca. Por eso me divierte hacerlo y ahora, en este momento, estoy esperando un taxi para irme para la oficina de Google. Sí, sí, sabemos que nos estás dando esta nota al toque de todo el quilombo que tenés por delante, así que estamos muy agradecidos. Una pregunta más. ¿Qué onda, sí, Enrique? Sí. ¿Aparece Enrique en este reportaje? Sí, o va a ser... Enrique va a aparecer, Enrique tiene que estar porque es parte de todo esto. Y es la gran incógnita, aparte. Creo que la mayor incógnita es Enrique. Sí, sí, así que también le vamos a hacer unas cuantas preguntas a Enrique. Pero bueno, lo bueno de esto es que lo puede ver cualquiera, no es que hay que tener una cuenta en ninguna red social, ni en Google, ni en YouTube, ni en nada. Simplemente entrando a YouTube y entrando a mi canal, que es El Niño Rodríguez, o lo pueden buscar por el search, ¿no? Le ponen El Niño Rodríguez y va a aparecer. O le ponen una sola palabra de amor y va a aparecer. Así que, bueno, nada, los espero a todos los que quieran conectarse ahora, en un ratito a las 10. Es a las 10 de la noche. Como que va, por como YouTube. Que va cayendo la gente. Es a las 10 de la noche por YouTube, decías, en un canal en especial o con googlearlo ya aparece. No, con googlearlo ya aparece, es en mi canal, digamos. El mismo lugar donde está subido el video, se va a hacer esto, que se, digamos, apenas abrí, se ve una pantalla. Yo también tuve que aprender algunas cosas de esta herramienta nueva. Pero bueno, cualquiera que entre a YouTube y busque mi canal puede ver ahora la charla que vamos a tener, no solo entre María Teresa y nosotros, sino en realidad lo que más me gusta a mí es que la charla es entre todos los integrantes de Viral. Claro, se van a conocer a Andrea con que fue la que la que interpretó a María Teresa con su verdadero ser. Bueno, niño, te liberamos, te agradecemos muchísimo esta nota y bueno, supongo que lo vamos a estar viendo todos en vivo por YouTube, así que buenísimo. Un abrazo. Muchísimas gracias. Abrazo. Chau. Gracias a vos. Chau.